fluido vital. El fluido vital es lo que ustedes conocen como prana o energía, dijo el hermano Elohim. Nosotros extraemos este flujo vital del cosmos. El universo contiene en sí mismo la fuente de la vida. Este flujo o fluido vital también lo podemos llamar alma o vida. En el universo fluye la energía, la cual llega a todos lo existente y a todos los seres vivos. Esta fuerza es la que da el movimiento a los procesos biológicos. La vida y existencia del ser uno se mantiene por este flujo, esta corriente que viene de todas partes del cosmos, sin dejar espacios, llenando y copando la eternidad del absoluto. De aquí proviene el flujo y reflujo de la existencia, continuó el hermano Seramita. Es el latido que apoya la evolución y elevación y es la que nos permite a todos los seres vivientes del universo trascender a niveles de existencia y frecuencia de grados, planos y dimensiones más altas. La realidad par está nutrida por el fluido vital, este es diáfano, claro, sutil y leve, continuó la hermana Interana. El espíritu se nutre de este fluido. A diferencia de la realidad par que se nutre del fluido vital, ustedes se alimentan de una energía densa y espesa. Ustedes se encuentran dentro de una atmósfera gelatinosa, es un gel espeso lleno de elementos que los alimentan. Podríamos compararlo a un útero y la atmósfera sería el líquido amniótico. Es de este líquido que ustedes nutren a su molde hombre y es de él también que ustedes extraen la vida y la subsistencia. 90. Si la atmósfera es líquido amniótico, como ustedes dicen que son aquellos gusanos que pasan a gran velocidad, que nosotros llamamos rods. Deben entender que la atmósfera que ustedes respiran no es transparente ni liviana como creen que es. Ustedes respiran un gel espeso, gelatinoso y de color verde oscuro. Los planetas del sistema solar se encuentran suspendidos en este gel, nimeos, energía densa, son las células, planetas, el órgano, sistema solar, el astro sol, glándula pineal, y más que se encuentran en el cuerpo material, tercer grado, tercer plano y tercera dimensión del ser uno, respondió el hermano Elohim. Lógico es de suponer que este gel, perteneciente al tercer grado, tercer plano, tercera dimensión del sistema digestivo, comparativamente, donde ustedes se encuentran, esté lleno de elementos químicos, bacterias, microorganismos, gérmenes, virus y más. Estos son los que ustedes llaman rods. Son criaturas que existen en todo ser viviente, así como ellos están en la atmósfera y se mueven vertiginosamente, así también ustedes tienen estas criaturas dentro del molde hombre, o sea del cuerpo material. Es necesario que ustedes comprendan que se encuentran dentro de una mente universal y que dentro de esa mente existen miles de frecuencias energéticas, unas sutiles, medianamente densas y otras muy densas. Estas diferentes frecuencias podemos compararlas a miles de expresiones que esa mente tiene.